Lesa de Baracaldo, a Maya del Campo, quien se asoma, bueno, yo creo que le doy suerte, y le hace esta entrada en la radio los lunes, le hace llevar un poquito mejor la semana. A Maya del Campo, Egunón, buenos días. Egunón, Eduardo, pues sí, es un lujo empezar la semana hablando un ratito con vosotros. Pues yo creo que cada vez que te llamo dice, bueno, ya está, ya empezamos la semana. Me llama Eduardo y empezamos la semana. Bueno, Maya, primero, sí me gustaría que me hagas una diferencia entre lo que fueron los primeros días de quedarnos en casa a los últimos días, a los días más recientes. ¿Ha cambiado mucho? ¿Hay más trabajo? ¿Hay más intensidad? ¿Se sigue trabajando lo mismo? ¿Qué situación está el Ayuntamiento de Baracaldo? Bueno, pues la verdad que seguimos viviendo días extraños, ¿no? Es verdad que los primeros días se centraron sobre todo en cómo podíamos desde el ayuntamiento darle la vuelta, trabajar de otra manera para poder seguir trabajando, atendiendo a nuestros vecinos y vecinas, pero evitando esa labor presencial o limitándola al máximo. Los primeros fueron medidas de atender la mayor urgencia, que era la mayor urgencia de orden, era que la gente tuviera dinero para poder comer, esas familias que lo estaban pasando peor, esas personas mayores que estaban solas y había que ver cómo le apoyábamos, esos comerciantes y hosteleros que estaban viendo en un caos tremendo de la noche a la mañana, había que ver cómo estábamos a su lado. Y ahora, bueno, pues además de seguir con ese día a día, de volver a cada día reinventarnos a cómo desde el ayuntamiento podemos dar los servicios a nuestros vecinos y vecinas en esta nueva realidad que estamos viviendo, y también pensando en lo que está viniendo, ¿no? Uh-huh. Pues por ejemplo, este fin de semana hemos estado trabajando en medidas, pues pensando en el comercio y la hostelería, en nuestros autónomos, un sector económico que lo está pasando mal, pensando cómo están ahora y cómo podemos ayudarles para lo que venga después, ¿eh? Cómo será esa famosa desescalada que estamos diciendo, ¿no? En la que no sabemos todavía qué pauta nos marcarán, pero sí que estamos en el ayuntamiento trabajando ya distintos escenarios, tanto también para nuestro propio personal, bueno, pues ir viendo cómo podemos ir adaptándonos a esta nueva realidad que viene, una realidad que va a ser dura, Eduardo, con una crisis económica importantísima que nos va a tocar a afrontar, y bueno, pues preparados para dar la batalla y seguir al pie de cañón haciendo lo que podamos, intentando ayudar siempre a las personas que más lo necesitan y trabajar juntos para que nadie se quede atrás. Bueno, Amaya, me imagino que estáis pensando ya en el horizonte, ¿no? Quiero decir, estáis trabajando ya en ese futuro para el comercio, para la hostelería, y estáis ya haciendo acciones, ¿no? Pues sí, este fin de semana, como te decía, hemos estado trabajando. De hecho, habíamos presentado ya las primeras medidas, que suponían 500.000 euros. Este fin de semana hemos estado trabajando de manera telemática, pero hemos estado trabajando para ver cómo podíamos dar un impulso más. Ya dijimos desde el principio que eran las primeras medidas y vendrían más. De hecho, se van a aumentar en 200.000 euros más las ayudas para los comercios, hostelería y autónomos, porque en ese contacto permanente que tenemos con nuestros con nuestros vecinos y vecinas, y en este caso con este sector en Baracaldo, la verdad es que somos conscientes de su preocupación, ¿no? De ese cuando te dicen, yo no sé si voy a poder volver a subir la persiana, pues les tenemos que ayudar a hacerlo. De hecho, uh-huh, estos días ha salido la primera campaña de apoyo a nuestro comercio, a nuestra hostelería, ese Baracaldo Persianas Arriba. Yo creo que es un título que explica muy bien lo que queremos. Estos días estamos viendo Baracaldo con las persianas cerradas y vemos lo que es una ciudad sin comercio y una ciudad sin hostelería. Uh-huh. Bueno, pues eso es lo que tenemos que acordarnos cuando todo pase, cuando podamos volver a salir a la nueva normalidad que tendremos que afrontar, que nos acordemos de ese comercio, de ese bar, de nuestro barrio, esa cafetería de toda la vida, que les apoyemos, porque ellos y ellas nos van a necesitar. Bueno, ¿qué esperanzas tienes para el futuro, Amaya? Tú que eres la mujer más positiva del mundo, que estás ahí en primera línea, ¿qué esperanzas podemos dar, sobre todo a la gente de la hostelería? Yo creo que es la más preocupada. ¿Estáis pensando en algo? ¿Estáis pensando en cómo podrían levantar las persianas? ¿De qué manera? ¿Se está trabajando también en ello? Claro, estamos pensando en diferentes escenarios, qué cosas van a necesitar para apoyarles. De hecho, hoy a la mañana pues ya hay reuniones del concejal de promoción económica con cada una de las asociaciones de comercio y también las asociaciones de hostelería. ¿Qué van a necesitar? ¿Cómo va a ser esa nueva normalidad? ¿Cómo podemos desde el ayuntamiento también ayudarles para que esas nuevas medidas se puedan implementar y puedan también seguir desarrollando su trabajo? ¿Cómo podemos flexibilizar también las normas del ayuntamiento pues para poder ponernos a su lado en este tiempo? Uh-huh. Es verdad que el sector de la hostelería están muy preocupados. Se dice que primero abrirá el comercio, que la hostelería después. Hay una incertidumbre de cuándo, incertidumbre de qué medidas les van a pedir. incluso preocupación de cómo vamos a responder todos, ¿no? Uh-huh. Son tiempos difíciles. Desde luego nosotros conocemos esa realidad y yo estos días he tenido la oportunidad de hablar con muchos hosteleros de Baracaldo y, bueno, pues con gente que subir la persiana ya les costaba cada día, que es verdad que son trabajos en los que se meten muchas horas para poder llevar un sueldito a casa, que y eso era un esfuerzo, y ahora pues lo van a tener más difícil. Este parón va a tener consecuencias. Uh-huh. Pero de todos modos yo creo que hay que lanzar un mensaje de positivo, y yo creo que de verdad de esta vamos a salir. Es posible que con heridas, que nos va a costar, que vamos a sufrir, pero que vamos a salir adelante. En Baracaldo hemos vivido muchas crisis, si pensamos en nuestra historia reciente, y de todas hemos salido. Y lo hemos hecho de la misma manera, apoyándonos unos a otros, dándonos la mano para tirar adelante juntos. Y yo creo que esa es la fórmula que tenemos que seguir aplicando, ¿no? Siempre pensando en las personas que lo necesitan, en las familias que están sufriendo más, cómo podemos ayudarnos unos a otros, y yo estoy convencida de que tiraremos adelante, claro que sí. Bueno, te voy a plantear algunas preguntas. Ya sabes que cuando te asomas por aquí por la radio, la gente de Baracaldo, oye, dile a Maya tal. Y además con mucho, a mí me encanta porque son preguntas con mucho respeto, con mucho cariño, y eso por parte de los responsables políticos que sois vosotros, creo que se agradece, ¿no? Ese respeto y esa, y ese cariño. Dice por aquí, por ejemplo, yo quería decirle a la alcaldesa que nos tiene un poquito abandonados en el barrio de Barandarán de Cruces, en el tema de la desinfección de la calle, si podría, además de pasar la máquina, en fin, un poquito de riego. Bueno, voy a pasar el aviso de la calle Barandiarán, pero sí que decir a todos los vecinos y vecinas que en estos días ha habido servicios mínimos en la ciudad, como en cualquier otro servicio, pero la limpieza es un servicio esencial y no solo se ha mantenido, sino que se ha reforzado con desinfecciones, y las desinfecciones van a todos los barrios. Y además vigilando temas tan sensibles como los contenedores de basura, que esos son los que hemos hecho especial hincapié en mantener desinfectados y limpios, bueno, en esas zonas que son accesos a supermercados, a hospitales, ambulatorios. En principio las normas son así para todo Baracaldo, pero daré el aviso de Barandiarán por si acaso había algún problema, que espero que no haya sido así, pero si lo hay, se corregirá. Y agradecer al vecino ese mensaje. Nos dicen a ver si te has asomado a la ventana ayer en la Plaza López de Vega para ver la cantidad de niños que había. Bueno, lo he visto. Es verdad que yo antes se comentaba, yo creo que ha habido, en general la gente se ha comportado bien, y es lo que digo siempre, ¿no? Somos una ciudad muy grande y la mayoría de la gente es respetuosa. Yo ayer a la mañana salí porque tuve que ir a casa de mi ama y veía a la mañana pronto, pues ahí te hacía más que iban con los críos, es verdad que daba gusto verles a los chiquillos, las sonrisas, ¿no? Que se veía. Y es verdad que hubo gente que no tuvo comportamientos, todos los responsables que debieran, y yo aprovecho de hacer un llamamiento, ¿no? A la responsabilidad, porque lo que más queremos los padres y madres en el mundo son nuestros hijos e hijas, así que pensemos en ellos, ¿no? Esa distancia de seguridad que hay que mantener es importantísima. Yo creo que la mayoría de las familias buscaron el sitio donde pasear y el horario de pasear para que tuvieran un poco más de libertad de movimientos los críos y tuvieran sitio para jugar. Hubo gente que no lo hizo, y también te puedo decir que la policía local estuvo ayer muy pendiente de esa situación, también hablando con las familias, y como dato te puedo decir que desde que empezó este confinamiento nuestra policía local ha puesto más de 1,000 denuncias. Y la Ertzaintza en Baracaldo ha puesto más de 100 denuncias. Es decir, y se va a seguir haciendo, porque esas denuncias y esas multas no son un capricho, son una necesidad de reflexionar sobre la importancia de respetar las normas de confinamiento. Estamos dando pasitos para ese desconfinamiento. Ahora ya los críos pueden salir y pueden también, bueno, pues correr y quemar un poco de adrenalina que les hacía falta. Y lo tenemos que hacer siempre siendo respetuosos con las normas, porque esto no ha acabado. Uh-huh. Esta batalla al coronavirus la tenemos que seguir planteando día a día, y para eso es importante que vayamos respetando las normas. Entonces es verdad que ayer yo creo que salió todo el mundo con muchas ganas. En algunas zonas que estaban más, que son avenidas más habituales de paseo, se vio más gente. Bueno, yo creo que tenemos que ir poco a poco corrigiendo ese comportamiento, y desde luego la policía local va a estar muy atenta ahí. Bueno, dice por aquí, los baracaldeses apoyaremos seguro nuestro pueblo, somos siempre muy solidarios, Aurrera Baracaldo. Otro mensaje, Amaya, ¿qué pasa con el comercio de Usoa? ¿Qué pasa, perdón? Con el comercio de Usoa. ¿Comercio de Usoa? Sí. A ver, Usoa está trabajando, está en servicios mínimos, no sé a qué comercio se refiere, porque Usoa, como tú sabes, es... O convenio, será convenio, Amaya. A lo mejor es convenio. Pues no sé a lo que se refiere. Bueno, que nos lo explique. El mensaje, Pero bueno, los trabajadores y trabajadoras de Ushuaia están trabajando con servicios mínimos, con servicios esenciales, adaptándose a la nueva normalidad. Es verdad que han estado haciendo también mascarillas, han estado haciendo batas para apoyar al personal de sanitario, también pues adaptando su producción a bueno, pues a la nueva realidad que nos toca vivir. Luego preguntan también los feriantes del Carmen, ¿qué será de ellos? Pues yo te lo dije el otro día cuando hablamos la semana pasada, yo entiendo la preocupación, pero lo cierto, Eduardo, es que viendo lo que estamos viviendo, viendo lo que las autoridades sanitarias anuncian, esa nueva realidad a la que nos tenemos que enfrentar, y cuando nos dicen que esa distancia social hay que mantenerla hasta que aparezca esa vacuna o ese tratamiento, a mí me cuesta mucho pensar en unas fiestas del Carmen que se puedan celebrar como las conocemos. La verdad que este coronavirus ha cambiado las cosas, ha cambiado también las prioridades y las necesidades de las familias. Desde luego ahora nos tenemos que volcar en atender a las familias que más lo necesitan, en ayudar a ese comercio, a esa hostelería, a ese autónomo, que volvamos a esa nueva normalidad hasta que llegue la normalidad definitiva, esa la que todos conocemos, que yo creo que nos va a costar un poquito todavía. Bueno, por último, que estamos ya a puntito de entrar en noticias, dile a Maya si el ayuntamiento va a facilitar mascarillas en los buzones a los ciudadanos de Baracaldo. Bueno, eso es un tema que yo entiendo la preocupación de la gente, ¿eh? Nosotros la verdad es que resulta muy difícil en una ciudad de 102.000 personas poder decir que damos mascarillas a todo el mundo. Estamos haciendo un esfuerzo increíble. Durante toda esta crisis se ha apoyado con tanto material, pues tanto a servicios importantes de transporte, servicios de domicilio, a los comercios que han estado abiertos, al cabús, a las residencias de mayores. Se está haciendo un esfuerzo importante tanto por parte del ayuntamiento como también por parte de gente voluntaria, que desde Ingural le estamos coordinando, comprando material y gestionando eso para poder ayudar. Sí. Pero la verdad es que esta es una situación difícil. Yo sí que insistiría en la importancia. A veces nos ponemos mascarillas y es verdad que nos sentimos más seguros, pero la mascarilla nos protege, es verdad, pero también nos protege, y sobre todo la distancia social. Yo creo que eso hay que decirlo, es muy importante que mantengamos esa distancia social, que esa es la forma de poder garantizar que no hay transmisión del virus, y por supuesto el tema de limpieza de manos e higiene, que es fundamental para combatir al coronavirus. Pues Amaya, seguiremos hablando. Te agradezco enormemente que nos visites de vez en cuando aquí en Radio Nervión, aunque quien más te lo agradece son los oyentes, que no paran de preguntar. Yo creo además que estamos dando salida a todas las dudas que tiene la gente de Baracaldo, que eso es bueno, y que con la ayuda de ellos y con el trabajo vuestro, pues que todo va a salir bien. ¿Verdad que sí, Amaya? Claro que sí, como decía ese baracaldés que estaba mandando un mensaje, somos solidarios, somos fuertes, somos luchadores y saldremos de esta adelante juntos como lo hemos hecho siempre, seguro que sí. Aurrera, musutxu grande, Amaya del Campo. Aurrera, es que ricasco. Tiempo de noticias.